existir alguien con más dinero, más respeto, más o menos de lo que puedes tener. Va siempre a sobrar o faltar alguna cosa. Somos imperfectos, lo que falta no te deja ver. Yo no te ceno, tú tampoco a mí, y aún así yo vuelvo a aparecer. Lo que quiero no es lo que preciso, y si tú comprendes déjame saber. Solo sé tú, sé solamente tú. Solo sé tú, sé solamente tú. Siempre va a existir alguien con más dinero, más respeto, más o menos de lo que puedes tener. Va siempre a sobrar o faltar alguna cosa. Somos imperfectos, lo que falta no te deja ver. Yo no te lleno, tú tampoco a mí, y aún así yo vuelvo a aparecer. Lo que quiero no es lo que preciso, y si tú comprendes déjame saber. Solo sé tú, sé solamente tú. Solo sé tú, sé solamente tú.